¿Qué es lo que pasa con Hugo Moyano? Porque de afuera da la impresión que Moyano es como que te quiere sacar de la CGT y esto tiene que ver con los fondos de las obras sociales de los que tanto se habla. E incluso la semana pasada Omar Viviani, prácticamente el segundo de Moyano, dijo que estabas buscando una excusa para irte del ministerio. Bueno, yo, Martín, usted me conoce hace mucho, digamos, solo sí. Nunca jamás he necesitado excusas para hacer cosas en mi vida. Al contrario, digamos, soy una mujer bastante decidida y creo que eso, y creo que no necesito decirlo, porque los que me conocen saben que soy así. Así que la verdad que yo no busco ninguna excusa. Lo que sí, hay gente muy molesta y no lo quiero personalizar en nadie, pero sí, porque evidentemente nosotros estamos llevando adelante algunos cambios que, por supuesto, perjudican a alguna gente. Por ejemplo, desde la gestión del doctor Rinaldi, por ejemplo, los hospitales públicos de gestión descentralizada han cobrado un 40% más de lo que históricamente venían cobrando. ¿Esto qué significa? Para que la gente nos entienda. Dinero que antes los hospitales facturaban, no cobraban por prestaciones a personas que tienen obras sociales y que en definitiva las obras sociales se quedaban con esos aportes de los trabajadores, pero no pagaban la prestación. A ver, para que quede claro, es alguien que tiene, que está afiliado a una obra social, terminaba atendiéndose en un hospital público, el hospital no recibía nada a cambio y la obra social se quedaba con el aporte del trabajador, ¿sería así? Sí, así es. Y bueno, por ejemplo, y vos, digamos, lo que estás haciendo, 40% más es terminar con un subsidio cruzado, porque ese dinero que ingresa al hospital le sirve para pagar mejores salarios a los profesionales, para comprar insumos, para mejorar la infraestructura, en definitiva, le sirve a toda la comunidad. Y si no, digamos, porque si no es una apropiación indebida de fondos por parte de alguien que recibe el aporte del trabajador para tener salud y que no da la prestación de salud. Entonces, por supuesto, eso molesta a mucha gente. Por ejemplo, nosotros hemos adaptado el nomenclador. Históricamente, la Administración de Programas Especiales devolvía a las obras sociales por cada parto 750 pesos. Pero, ¿qué pasaba? ¿Cuánto le pagaban las obras sociales a los hospitales por los partos? Y muchos partos, puedes hablar con muchos intendentes en la Argentina que van a confirmar esto, porque los partos se hacen por ahí en hospitales municipales o provinciales. Muchos de esos partos que se hacen así recibían por esos partos 250 pesos, luego nosotros los subimos a 500, ahora lo hemos subido a 1000 pesos por cada parto. Es decir, había una especie de subsidio cruzado donde lo que se premiaba era no dar prestaciones. Entonces, nosotros empezamos a cambiar esas cosas y, por supuesto, esas cosas alteran status quo históricos dentro de la seguridad social y molesta a mucha gente. A ver, y en definitiva, las obras sociales están recibiendo menos dinero porque se está canalizando a los hospitales. No es que no reciban menos dinero, sino que las prestaciones que los hospitales dan se descuentan, por supuesto, de las obras sociales. Durante mi gestión en el PAMI pasaba, cuando yo ingresé al PAMI, pasaba más o menos lo mismo. En mi gestión pagué más de 200 millones de pesos atrasados que tenían distintos hospitales públicos en todo el país, porque también en el PAMI no se le pagaba a los hospitales públicos porque, por supuesto, esos fondos debían de traerse, descontarse de prestadores privados. Entonces, este subsidio cruzado de lo público a lo privado que terminamos en el PAMI, que ahora estamos terminando también con la Seguridad Social, molesta a gente porque, por supuesto, es menores ingresos para algunos.